sí, primero saludarte y nada, preguntarte cómo estás y cómo se toma esta decisión. Estamos bien. Confiamos en que podemos seguir adelante con otras cosas. La decisión fue bastante difícil de tomar. Eso es toda una vida. O sea, yo me he criado acá adentro, tengo casi 30 años. Mi mamá aprendió a caminar acá adentro. Son 70 años de estar acá y del único oficio que conocemos. Fue una decisión muy difícil de tomar, pero llegó un momento que dijimos, o cerramos o nos vamos a quedar sin nada. Entonces, bueno, tratamos de, con toda la paz del mundo, hacer lo mejor que se pudo, siempre pensando primero en nuestra gente, que es de nuestros empleados, que han sido súper fieles con nosotros, nos han acompañado en momentos muy difíciles que nos han tocado este año, y bueno, pensar en ellos primero, en poder resolver su situación, que ninguno se fuera sin nada, y después veremos qué hacemos nosotros. Nosotros tenemos capital, pero nada en los bolsillos, así que bueno, veremos qué seguirá adelante. Por el momento, esta semana vamos a abrir hasta el sábado, veremos si la semana que viene abrimos de acuerdo a la mercadería que tengamos, pero ya nos quedamos nosotros, o sea, nosotros, mis dos hermanos y yo, y eso es todo lo que hay. Hace un año tomamos la decisión de vender, y bueno, este año fue durísimo, durísimo, la verdad, fue muy difícil seguir adelante todos los meses. Seguimos sosteniéndonos con las cosas que íbamos vendiendo y bueno, ya llegó el punto en el que ya no se puede más. Y bueno, pero es triste porque vivimos acá toda la vida, pero a la vez es alegre también porque sabemos que podemos hacer algo más. Todavía somos jóvenes y podemos hacer cosas nuevas, así que bueno. Me decía Nati, charlando un poquito en la previa, tampoco es todo culpa de la pandemia, hace ya mucho tiempo que la vienen remando, y bueno, y ahora va la decisión de todo que tomamos. Claro, sí, hace mucho tiempo que la venimos remando, tratamos de mejorar cosas, tratamos de hacer cosas nuevas, tratamos de agregar, tratamos de sacar, ya no sabemos qué hacer, malabares. Y bueno, la cuarentena fue la empeoró, ¿viste? Fue la gotita que rebasó el vaso. Pero bueno, no le vamos a echar toda la culpa a la cuarentena. También creo que las cosas cumplen su ciclo. Y bueno, este es el nuestro. ¿Cómo lo estás viviendo vos? Una vez hemos pasado un montón de veces por aquí del lado de gráfico de la gente del vidrio para atrás, donde toda la producción se hace acá adentro. A 70 años es mucho, y particularmente vos, tu vida entera prácticamente. Toda mi vida acá adentro. Yo, al lado de mis viejos, trabajé desde los 12 años, así que toda la vida acá adentro, mi mamá también se crió acá adentro, mis abuelos, mis bisabuelos son los que empezaron acá, así que es toda una vida acá. Si bien tenemos herramientas en las manos y en la cabeza, bueno, veremos qué hacemos. Gracias a Dios tenemos oficio, todos, así que seguiremos adelante. Seguiremos adelante. Es amargo, es agridulce. Tiene sus cosas buenas, de la esperanza de seguir adelante con otra cosa, y bueno, lo de despegarse de lo que uno vio toda su vida. Nos dejan sin un pedazo de la historia de Eduardo, ¿no? Importante. ¿Tomaron dimensión de lo que significa este lugar, lo que significa para la ciudad? Y la verdad es que no tanto, o sea, nosotros somos la familia y por ahí no vemos de afuera qué es lo que se vive. Pero bueno, es el ciclo. Había que tomar esa decisión y lo pudimos hacer. Nati, la última. ¿Hasta cuándo van a estar con la puerta abierta? La gente que se quiera arreglar. ¿Cómo va a ser este último trecho? Y por ahora hasta el sábado, y vamos a ver si la semana que viene abrimos, aunque sea hasta la mitad de semana. Pero hasta el sábado seguro. O sea, hoy, mañana y pasado. Y bueno, y después vamos a cerrar unos días, vamos a descansar, que hace 3 años que no tenemos vacaciones. Así que, y después abriremos con, tenemos un montón de cosas para vender, tipo compra-venta, pero ya no más como panadería. Claro, no se va a vender el local como panadería en sí, digamos, claro. Sino se va a vender las cosas del capital. Claro, las cosas que están adentro, bueno, las herramientas de trabajo, los moldes y todo lo demás que hay dando vuelta, que hay muchísimas cosas. Así que bueno, veremos qué pasa. Sí, lo mejor para vos, para tu familia, para tus hermanos, que los productos que encares sean de la mejor manera, y que nada, que tengan tanto éxito como ha tenido Aviani a lo largo de todos estos años, salvo lamentablemente el último tiempo. Gracias, como siempre, porque aparte he participado siempre activamente del anexo, así que no les olvide el agradecimiento. Bueno, muchas gracias a ustedes, porque siempre nos tienen en cuenta. Bueno, gracias a Villa Allende, que... así como nosotros somos parte de la historia de Villa Allende, Villa Allende es parte de la historia de nuestra familia. Acá es donde se vinieron a plantar mis bisabuelos. Y bueno, es nuestra ciudad, es nuestra hermosa ciudad. Así que bueno, gracias a todos nuestros clientes que han sido fieles por años y a nuestra gente que ha trabajado con nosotros incansablemente. Gracias, Nati. Saludos a la familia. Gracias. Fede, Aldi. Difícil.